comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. La voz del irlandés Nathan Johnston, uniéndose aquí al colectivo musical de Hamburgo Angel of Libra, en el que es ya su quinto álbum, Road to Mandalay. Lleva por título este disco y el tema Ain't No Loving. Es una formación con pasión por las grabaciones analógicas y que recrean su música bebiendo del mejor soul de los 60. Pues así hemos comenzado esta sesión de hoy y la vamos a continuar en la misma línea, soul actual, eso sí, soul para oídos exquisitos. Nos quedamos ahora con la música de una de las jóvenes promesas del género, el estadounidense afincado en Reino Unido, Jalen Ngonda. Desde Dapton Records hizo su aparición con un impresionante disco en 2023, aquel Come Around and Love Me, y ahora prepara la salida de su esperado segundo trabajo, del que podemos escuchar este adelanto, Doctrine of Love, soul de altos vuelos, hoy en esta edición de Giroscopio Musical. Bienvenido, bienvenida. Y esta es otra aclamada banda en el soul actual, en eso que han dado también en llamar Sweet Soul. Desde Los Ángeles, el trío The Sacred Souls. Dos fenomenales discos tienen ya publicados, pero esto que acabamos de escuchar precisamente no es un Sweet Soul. Esto es un funk ahí de batería muy cruda. Es Any Old Fool. Es un tema destinado a aparecer en su segundo trabajo de 2024. Bueno, no se incluyó al final y ahora acaba de publicarse en formato de single a través de su disquera, de Penrose. Es una subsidiaria también de Daptom Records. Recalamos ahora en Finlandia con el sello Timion Records, también unos apasionados por los sonidos analógicos de raíz. El trovador estadounidense, pero afincado en Gales desde hace ya unos años, Jeb Lloyd Nichols, nos acaba de regalar una colección de canciones atemporales, de soul, románticas y ahí de medios tiempos. Y lo mejor, se hace acompañar de la banda de estudio del sello, Cold Diamond and Mink, que le proporcionan esa base analógica en la que deslizar sus melodías vocales. This house is empty without you. El título lo dice todo. Esta casa está vacía sin ti. Escuchamos este Black Water Girl. Mother's hearts and leave home, but everywhere I went, she was on. daylight, still seem to find a way. Desde Noruega nos llega Lisan Primer, el proyecto personal de Morten Martens, multiinstrumentista autodidacta, operando bajo el paraguas de otra disquera de Brooklyn, de Big Crown Records. Nos presenta ahora este, el que es su segundo disco, Funding Forward. Y de la misma Big Crown Records nos llega el adelanto del que será un nuevo disco del trío de Indonesia, The Marrows. Hicieron su debut en formato de larga duración en 2024 y ya preparan su segundo trabajo, The Hotel Malibu, un ejemplo de que el soul no tiene fronteras geográficas, el soul indonesio de The Marrows. Steve. say you gotta be careful, careful with your heart, not to expose your hand. You gotta play it just right, just right, just right. She'll keep right on stepping. Pues aquí tenemos todo un clásico del rhythm and blues, el cantante veterano de Mississippi, Mike James Kirkland, que comenzó a finales de los 60 y ya en los 70 publicó dos discos que tardaron algunos años en ser reconocidos. Y después de muchos años, pues vuelve a la escena musical. Prepara el lanzamiento de un disco junto a la banda de San Francisco, liderada por Kelly Finnegan, Monophonics. Y ya veis cómo suena este Pressures, que lleva por título este adelanto. Pues seguimos en el Reino Unido, ahora con otro joven, en esta ocasión más del actual Neo Soul, de ascendencia nigeriana, Sam Heshaw. Ha lanzado su segundo trabajo, llamado It Could Be Worse, y del que vamos a escuchar esta pieza titulada Don't Give It Up. Don't give it up. Don't just stop now. Don't give it up. I know it ain't easy. good times, bad times sometimes come at the same time. Trying to change the way you look at things, easier to say than to do. It's been weighing on my mind since I woke up this morning. I just had to tell you, hey, don't you, don't you stop now. I know it ain't easy, you'll figure it out. Ooh, you better believe it, hey. It may take a while, but one day you gon' see it. Oh, plenty of time. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Este es el debut en la escena del soul con Dubtown Records, este joven trío que se hacen llamar The Womack Sisters, tres jóvenes chicas afincadas en Los Ángeles y que vienen de la herencia de un impresionante legado musical. El abuelo Sam Cooke, los padres Cecil y Linda Womack y su tío Bobby Womack. Seguro que sale algo bueno de este linaje. If You Want Me lleva por título esto que acabamos de escuchar. Y volvemos con Jalen Ngonda, pero como colaborador junto a Jordan Ray, que es un neozelandés afincado en Londres, en constante evolución. Su música ahora prepara algo con colaboraciones. Una de ellas es esta con Jalen. What It Gave Me. Keeping me warm in the night. Know that I love you. Este es otro debut, también desde el Reino Unido, es la cantante de soul Olive Jones, el álbum For Mary. En él conviven el soul, el jazz, el blues y el folk. End of Time es este tema que hemos escogido para presentaros este álbum de debut de Olive Jones. Bueno, pues seguimos ahora desde Liverpool con Empty Jones. Es un artista que sabe cómo recoger el testigo de los grandes croones de los 60 y 70. Su álbum también debut es Joy, y de él vamos a escuchar este I Don't Understand. I'm not afraid to volvemos aquí a encontrarnos con la banda finlandesa de Timion Records, ahora acompañando a Wanda Felicia en un álbum debut, aunque ella lleva ya un tiempo en la escena neoyorquina del acid jazz y el house. Ahora se lanza con este retro soul de los 60 y 70, un descubrimiento pues un tanto tardío de este tesoro. El álbum es Now is the Time y el tema Reflection of Love. Casi ya estamos en el final de esta edición de Giroscopio Musical Soul de altos vuelos que estamos disfrutando, que ahora lo hacemos con un veterano, con 77 años, Al Green, con una versión del clásico de Lou Reed, Perfect Day, con el acompañamiento aquí en la voz de la joven británica Ray. Just a perfect day. Drink wine in the park. Then later, when it's dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and we go home. Oh, just a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Oh yeah. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. I need it, yeah. Just a perfect day. See, you made me forget my shit, yeah. I even thought I was someone else. Someone good. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Yeah. You just keep me hanging on. Hey, hey. Just what you sow, don't you know? Hey, hey. You're gonna reap just what you sow. Hey, hey, don't you know? Oh, you're gonna reap just what you sow. Oh, glad to know it. You're gonna reap just what you sow. Don't you know? So long, baby, so long. You're gonna reap just what you sow. Pues ya sí, toca despedir esta sesión de hoy de Soul. Lo hacemos desde Países Bajos con Michelle David and the True Tones. You'll Never Know, de su flamante nuevo álbum titulado Soul Woman. Pues nada, que pases una feliz semana. Ya sabes que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Giroscopio Musical. Just